Nosotros somos la Iglesia, el cuerpo de Cristo, que sabemos bien, especialmente los seminaristas, los teólogos, que estudian teología, que la Iglesia es misterio de comunión y de misión. Pero nos tenemos que preguntar, ¿y qué significa la misión? Somos misioneros. Ahí reza grande ese cartel, que es el título de Aparecida, discípulos y misioneros de Jesucristo, para que en Él todos los pueblos de la tierra tengan vida. Pero es necesario preguntarse muchas veces, ¿qué significa la misión? Porque la misión, como todas las cosas de Dios, son un poquito misteriosas y son muy grandes, y no siempre tenemos la capacidad de poder entender y comprender todo lo que significa la misión. La misión, yo diría que es el fruto del amor de Dios. La misión es fruto del amor de Dios. Nace del corazón del Padre Dios. Es Cristo Jesús, su Hijo, el enviado, quien realiza la misión con la unción y la alegría del Espíritu Santo. Y así como Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos hizo parecidos a Él, también quiere hacernos partícipes de esta misión que nace del corazón del Padre, que realiza Jesús y que con la fuerza y la alegría del Espíritu Santo se lleva a cabo en favor siempre de los hombres, para la salvación de los hombres. Por tanto, podemos afirmar así, creo que esto lo entendemos todos, los pequeños, jóvenes, adultos, sacerdotes, seminaristas, obispos, todos. Estamos aquí representando al pueblo de Dios, también las familias misioneras. El amor de Dios es la fuente, el camino y la fuerza de la misión de la Iglesia. Y este amor de Dios se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta? En la compasión y misericordia del Padre hacia los hombres, hacia todos los hombres, que nos ama entrañablemente. Tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo. Este amor de Dios se expresa en la entrega generosa y total de su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, Hijo de la Virgen María, que nos amó hasta el extremo. Y este amor de Dios se manifiesta en la alegría y la fuerza del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones para que seamos testigos de Cristo resucitado. Aquí, por tanto, en este amor de Dios uno y trino, encontramos el origen, la fuerza y el fin de la misión. Hemos escuchado también en el Evangelio, en este primer envío de Jesús antes de ser resucitado. Después, una vez resucitado, lo dirá aún todavía con mayor fuerza. Pero ya los apóstoles escuchan, vayan, en imperativo, somos enviados. La iniciativa parte de Jesús. Hay que salir, hay que ponerse en movimiento. Hay que ir a anunciar la buena noticia del amor de Dios y de la salvación de Jesús. Después resucitado, va a añadir también a estas palabras no solamente que el reino de Dios está cerca, como hemos escuchado en el Evangelio, sino hagan discípulos, hacer discípulos a otros. Pero para ello, pues, es necesario que nosotros seamos y aprendamos a ser discípulos con nuestra vida, nuestro testimonio, con la palabra, hoy, mañana, siempre. Y esto hacerlo, por tanto, en el nombre de Dios, con la compasión del Padre, con esta misma entrega de Jesús y con el gozo y la fuerza del Espíritu, siempre para gloria de Dios y para felicidad nuestra. Queridos sacerdotes, consagradas y consagrados, animadores de Lian, que están aquí muy presentes, de la infancia misionera, niños, adolescentes, jóvenes, familias misioneras. Tenemos en primer lugar que admirar el designio salvador de Dios, su bondadosa y generosa iniciativa, porque Él nos amó primero. ¿Y quiénes son los destinatarios de este mensaje de vida eterna que está en el corazón del Padre y que Jesús lleva a cabo con la fuerza del Espíritu? Todos, todos, todos los pueblos, todas las naciones. Dios quiere a todos, el Padre quiere a todos. Por eso somos ungidos y somos enviados para anunciar a todos el Evangelio de la Buena Nueva, aquí, allá, hasta los confines del mundo y de la tierra. Ya he escuchado tanto en la introducción como en la guía palabras y frases del mensaje del Papa para esta jornada, que es muy lindo. El mensaje que anualmente el Santo Padre escribe para la Jornada Mundial de las Misiones, que nosotros vamos a celebrar el segundo domingo de este mes de octubre. El Papa Benedicto XVI se ha inspirado en una frase del profeta Isaías: las naciones caminarán en su luz. Estas palabras están también recogidas en el libro del Apocalipsis. Y con este lema el Papa nos exhorta a toda la Iglesia, a todos los miembros de la Iglesia, a redescubrir una vez más nuestra identidad misionera, siempre fundándose en ese mandato de Jesucristo resucitado: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Yo he seleccionado aquí tres o cuatro frases, que algunas de ellas ya, como digo, han sido mencionadas, de este mensaje del Santo Padre, que todos los que estamos aquí presentes volveremos a leer, a comunicar y a transmitir con nuestras propias palabras. Dice el Papa: es necesario reavivar el mandato misionero de Cristo, sentir ansia y pasión por iluminar con la luz de Cristo a todos los pueblos de la tierra, contagiar de esperanza a todos los pueblos, porque Cristo llama, justifica, santifica y envía a sus discípulos para anunciar el reino de Dios y para que todas las naciones puedan ser, llegar a ser pueblo de Dios. Después también hay dos frases para ser profundizadas, que yo ayer a los seminaristas en el encuentro que tenían este taller de misiones les mencioné. La misión universal debe convertirse en una constante fundamental de la vida de la Iglesia, de la Iglesia particular y de la Iglesia universal. Debe de ser una constante fundamental. Y la misión ad gentes debe constituir la prioridad de sus planes pastorales. No sé si estamos cerca o lejos de esto a lo que el Papa nos invita y exhorta. Cada una de estas frases nos interpelan a todos, tanto personal como comunitariamente, a nivel de nuestra conciencia, de la práctica que tenemos de la misión que procede de Dios y de la que Él, por su amor, nos hace partícipes a nosotros. Sabemos que la misión, antes de ser una tarea nuestra, es obra del Espíritu Santo. Él es el agente principal y el protagonista primero de la misión. El Espíritu nos hace comprender el amor de Dios, el designio divino de la fraternidad entre los hombres. Este Espíritu Santo es el que nos hace comprender que todos los pueblos de la tierra debemos formar en la justicia y en la verdad la familia de los hijos de Dios. Es Él, el Espíritu de Dios, quien suscita en nosotros el deseo de ir y de anunciar el Evangelio. Porque es Él el que nos hace entender y confesar: Jesús es el Señor. Que este es el anuncio por antonomasia de todos los misioneros: proclamar Jesús es el Señor. También el Espíritu Santo abre los corazones, toca los corazones de quienes escuchan el anuncio misionero para aceptar en la libertad la vida nueva que nos trae la salvación y la redención de Jesús. En este octubre misionero, aquí, queridos amigos y hermanos, en compañía de María, la Madre de Jesús, como los apóstoles, conscientes de que somos miembros del cuerpo de Cristo, su Iglesia, queremos comprometernos con todas nuestras fuerzas a anunciar que Jesús es el Señor. Este es el mejor servicio y el mayor amor que podemos brindar a nuestros hermanos. Además, se va a fortalecer nuestra fe y vamos a contribuir a glorificar el nombre de Dios. Así, qué hermoso, ¿verdad?, entrar en este misterio de la misión que es fruto del amor de Dios. La fiesta que hoy celebramos, Santa Teresita, aquí está su imagen, aquí, y allí San Francisco Javier. Bueno, pues esta joven carmelita, que murió a los 24 años, descubrió que en la caridad, en el amor, estaba la raíz y el quicio de su vocación. Ella dice que el amor lo encierra todo, y encierra todas las vocaciones: la matrimonial, la consagración, la del orden sagrado, todas las vocaciones. El amor lo es todo, lo abarca todo, lo asume todo. El amor se hace presente, es eterno, no pasa nunca. Y esta misión, de la cual nosotros tenemos que ser misioneros, participa de ese amor de Dios. Es más, hemos dicho que brota, que nace del amor de Dios y que se realiza en el amor a imagen de Jesús. Esto es muy profundo, queridos hermanos, entrar en este misterio del amor de Dios para la salvación de todos, para la alegría y la felicidad de todos los hombres y también la nuestra, porque así se cumple el designio de Dios. Y nos quedamos entonces con estas palabras de esta por la cual la Iglesia la ha elegido patrona de las misiones. Decía ella: mi vocación es el amor, y llamaba a Jesús amor mío, porque Jesús es la razón de la misión. Y en esa frase, que es conocida de todos, en el corazón de la Iglesia, que es mi madre, yo seré el amor. Así lo seré todo y mi deseo será colmado. Esos anhelos y deseos que el Espíritu Santo, yo estoy seguro, coloca en el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes, como discípulos y misioneros de Jesús, únicamente serán colmados si es que participamos y entramos en el amor de Dios. Quiera Dios, por intercesión de María, Nuestra Señora de Itatí, y también por la intercesión de San Pablo, que celebramos el año pasado, ese año dedicado a él, por la intercesión de Teresa del Niño Jesús, de Francisco de Asís, del Santo Cura de Ars, y de tantos misioneros y misioneras conocidos y anónimos, que también nosotros podamos participar de este amor que es la misión, siempre concedido como don y regalo del Espíritu Santo. Así, de esta manera, a ejemplo de ellos, de los santos, seremos estos discípulos y misioneros que Jesús y el Padre Dios espera de nosotros. Que así sea. Te damos gracias.